14 minutos después de la 1 de la mañana y ya está todo listo para que empiece aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, el recital de Ernesto Tavares. ¿Qué y era? Uno de los y un problema, Ernesto Tavares y un problema. Ernesto, ¿qué tema escuchábamos recién? Yo no lo escuchaba, pero creo que era Buen Chico. Sí. Buen Chico es el tema con el cual cierra Bill y sí, que de alguna manera su último acorde engancha con el comienzo de Malditos Banquetes, si mal no recuerdo. Sí, porque en ese momento pensé que nunca más iba a hacer un disco, así que ya lo hacía circular. No sé, pero sí, pasa eso. Ernesto, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme a mí y a todos mis compañeros orientales que hoy vinimos. Nosotros puedo hacerlo público directamente. Y bueno, yo vine, es tu elección. Vine acá a declarar la noche oriental. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, pero hacer ruido, pero en un, esto no es la mano. Somos cuatro, no hacen ruido, boludo, no se va a notar. Bueno, escuchá, es así. Nos encontramos todos como casualmente, nos fuimos encontrando a lo largo del día por Buenos Aires y dijimos, bueno, está, vamos todos a la radio a declarar la noche oriental. Perdimos uno en el camino. O sea que éramos 33, ahora somos 32. Es muy oriental eso también. Sí, ser 33. No, perder uno en el camino. Entonces es muy oriental ser 32. ¿Vos decís que los 33 orientales eran 34 cuando salieron? Yo creo que no sé si llegaron 33, pero más allá de eso... Yo igual nunca entendí que tenían que ver los chinos con todo esto. Bueno. ¿Y los orientales? No sé, 33 orientales, yo me imagino una horda de chinos. Igual es como un país médico, ¿no? Decís 33, ¿no? Que laburan por nosotros no laburamos. La gente, hay gente que habla de... Eso explica muchas cosas. Hay gente que habla fuera de micrófono, entonces se complica. Señor Tavares, usted vino acá a tocar canciones. Véale. Pintar de rímel la boca negra de los recuerdos. Ungir de incienso y mirra la memoria y recordar la mejor vez, lustrar de filo la gema ardiente de lo que fue, dejar al cuerpo cruzar a nado los tres silencios que los separan del grito ahogado de los que quedan, del miedo atándose a los que dejan, el llanto nuevo donde no están. Llorar y después enterrar a los muertos. Llorar y después enterrar a los muertos. Llorar y después enterrar a los muertos. Guardar del polvo lo que merece no ser olvido. Limpiar de sangre el suelo y la conciencia y recordar la mejor vez. Salvar el gesto, el pelo, los sabores de lo que fue. Dejar la pena secar al viento y respirar. Y que los muertos de nuestros muertos hagan el duelo. Que los entierren en los misterios de los lugares donde andarán. Llorar y después enterrar a los muertos. Llorar y después enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos, llorar y Ernesto, hay un muy buen video de los muertos, que es simplemente la gente reunida en ese lugar llamado La Ronda en Montevideo, un lugar muy especial. ¿Quiénes son los muertos? Le digo a Ernesto, que está probando un brebaje mágico que... Hay unos muertos que son unos muertos para mí, pero uh-huh. no necesariamente son los muertos, digamos. Los muertos son para quien quiera, y los que cada uno quiera. Son tus muertos. Los de la canción son los tuyos. Yo, porque hay una frase que es la que marca la clave, por lo menos para mí, bueno, ya no, que hablas de para mí. Ciertamente es una canción que yo hice como para aliviar un duelo que yo tenía por la muerte de dos personas que fueron muy amigos, muy importantes para mí, que eran Eduardo Arnoyans y su mujer, Patricia González, uh-huh. que era que nada, que se murieron muy juntos, digamos, en el tiempo. Y yo hice esa canción para aliviarme a mí, pero por eso te digo que ciertamente es una canción para aliviarse cada uno. Yo, no, digo, la pista está ahí en el recordar la mejor vez. Sí, igual hay otros muertos en esa canción que están en la letra, ajá. digamos. Que no hay son más tan pistas conocidos. Así, perdidas. Hay más pistas, hay muchas. Hay muertos de mis amigos. Esa canción está dedicada, dice a Lalo y Ale, que son dos amigos míos, que también es para sus muertos, digamos. Ok. Para unos muertos, para, no importa, quiero decir, está. Sí, pero digamos, hay más pistas, sí. Este es tu, no es tu primera visita a Buenos Aires, ¿no, Ernest? Viniste no. primero por La Vela Porca, si vine no me equivoco. Primero a tocar en Jeva con La Vela Porca, vinimos que Nico también vino. Después vine a Seseba en agosto del año pasado. Uh-huh. Hace un año casi. Después vinimos en septiembre, al Festival Lenta, ¿septiembre? Sí. 14. Creo, sí, al Festival Lenta volumen 14. Uh-huh. Y después vinimos en noviembre del año pasado a... Flat Rock, era una cosa así, sí, Flat Rock. Bueno. Y después, nada, ahora es la primera vez que vengo en el año, sí. Quería venir antes y de hecho quería venir con todos, pero es imposible así, no, es prohibitivo hacerlo entre todos y cosas como... Vos sabés que cuando... Tipo de cambio, boludeces así. Cuando un músico uruguayo llamado Jorge Drexler por primera vez tocó en Avenida Corrientes y empezó a hacer su primera gira promocional... Perdón, ¿quién? Uno que se llama Jorge Drexler, no sé si lo ubicás. Sí, perdón, no, pero no te lo había escuchado porque Pequera se puso a gritar cosas. No le grites a la gente, Pequera. Yo no grito. Cuando empezó a dar su primera gira promocional por las radios, tuvo un gesto que yo todavía lo recuerdo, que es que no cantaba sus canciones, cantaba Darnos Chance. Uh-huh. Y Cabrera, haciendo honor a los que él creía que eran sus gente para promocionar en Buenos Aires. Teniendo en cuenta que estás acá, yo te quería pedir a ver si uno de Drexler, alguno de tus contemporáneos. Clavo mi remo en el agua. No, no seas pavote. No, alguno de tus contemporáneos. Yo respeto mucho a Drexler. Hay, uh-huh. hay un montón de cosas que hace que no me gustan, pero me parece un artista que hace lo que quiere hacer. Por digamos. Eso no estoy hablando de las canciones de Drexler. No hables así de Drexler, bueno, respetalo. Estoy hablando del gesto de Drexler. No, ¿querés que toque alguna canción de otro? Yo tenía canciones de otro. Eso. ¿Querés que toque canciones de otro? Ahí va. Bueno, voy a tocar una y vos no tocas en esta, Nico. Preferís que toque uno. Puedo tocar una de Amelia, que a mí me gusta mucho. En eso pensaba. Que es una banda que ha venido a tocar acá, ahora ya no existe, hace un tiempo, y es una pena. Pero digamos, ninguno de ellos está muerto, así que eventualmente podrían, incluso por separado, hacer canciones o algo así. Yo tenía... Bueno, puedo tocar, sí, esa canción. Por favor, me trae la cuenta. Mi novia se volvió a dormir en la mesa. La cerveza le hace mal. Nunca lo va a aceptar. Ismael, ¿por qué te da tanta vergüenza? Las chicas nos prefieren a la tristeza. Cuando vas a madurar, sos igual a tu papá. Marcianos, llévenme a dar una vuelta. Me gusta, no sienten amor. Ey, mozo, por favor me trae la cuenta. Temazo de Amelia. Temazo. ¿Quién es el autor? Porque en Luis, la Amelia... Es Luis Belagamba. Porque en la Amelia se repartían, había muchos vocalistas en alguno de los discos. Es Luis Belagamba, que es además el que hace los afiches de Pablo. Todas las películas de Pablo las hizo él, creo. De Pablo Stoll. De Pablo Stoll y de Control Z en general. Extraordinario. Bueno, entonces ahora sí, tenés permitido tocar un tema tuyo. Es uno y uno esto. ¿Es uno y uno? Sí. Ok. ¿El futuro? Ok. Ernesto Tavares sonando en la revista muerta de Diario del Futuro. Las cosas que imaginás, la casa que proyectás, los planes que no contás, los planos que dibujás, las victorias que pensás, los caminos que pisás, los espejos que esperás del futuro que vendrá. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. Las cosas porque rezás, el milagro que esperás, las camas con que soñás, las damas que suspirás, las victorias que pensás, los logros que sospechás, los que armas, la suerte con que contás. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. El cielo, el merecimiento, tu nombre en el firmamento, las pasiones, los inventos, la fe, el reconocimiento. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. Oh. Todo va a salir peor de lo que te imaginabas. El futuro es tan vulgar que al final no te dan ganas. La mañana que esperaba hace más de 1000 semanas, la de tu oportunidad, la que te podía salvar. pasó como si nada. Se perdió bajo la cama. Se escapó como hace el agua. Se escapó como hace el agua. Ernesto Tavares haciendo algo que es como un himno. Es llamado El Futuro. Yo recuerdo cuando lo tocó en un festival, que le tocó cerrar un festival, un recital para el Festival de Cine de Montevideo, y decirle a todos esos jovencitos que estaban esperando ser invitados a algún festival de cine, viajar por el mundo con sus películas y etcétera, que el futuro iba a salir peor de lo que se imaginaban, no era lo mejor para decirle a ese público expectante, pero lo hizo más que bien. Fuiste vaciando un poco el lugar en aquella noche. Sí, primero tocó Maslía, que convoca multitudes, como se sabe, y luego toqué yo y los eché a todos los que había Maslía. No, en realidad no. Como Springsteen. Yo no siento que sea una canción, ¿viste? Eso es una cosa, lo habíamos, una vez cuando hicimos lo de Página 12 de la nota, sí, discutimos eso, me acuerdo, y como vos escribiste, saliste ganando. Pero yo puedo decir que no es una canción triste, ni una canción, ni siquiera de mal agüero, digamos. La canción no dice que todo va a salir mal. Dice que las cosas, cuando salen, no son como te esperabas y por lo general son aburridas. Quiero decir, vos querés, digamos, hay que estar muy bien para poder ser consciente de que lograste lo que querías hacer y que llegó el futuro y que es ahora y que vos decís, podés disfrutarlo. Vos decís, Ernesto, que es una forma de decir que Dios se ríe cuando haces planes, digamos. Claro, y también digo, pero digo algo peor, digo que vos decís, bueno, yo quiero cuando sea grande ganar la Copa del Mundo, y en el momento que te están dando la Copa del Mundo, vos estás mirando dónde está tu novia, ¿entendés? Porque es muy difícil ser, las cosas se vuelven, las cosas más grandes, debe ser un embole ser emperador de Roma, ¿entendés? Eventualmente. Porque, bueno, terminan quemando el lugar. Pero fuera sí, que terminen quemando, terminás como, bueno, eso es una cosa, quemás porque es aburrido. Eso, es vulgar, a eso me refiero. Escuchame una cosa. Me dan Roma y tengo que incendiarla. Dijimos una y una. ¿De Garo te sabes alguna? Sí, me sé todas en el bajo. No, porque estoy tocando el bajo, claro. Entonces, no sé, pero... No, pero, ¿sabes qué? ¿Qué podría tocar? ¿Puedo hacer una trampa? Mira, es así. Una trampa, Garo, trampa. Ah, bueno, exactamente. Hay una canción que tocamos con Garo. Ajá. Que no es de Garo. Ok. Pero yo la puedo tocar. Como te parezca. ¿Y de quién es? Ya te vas a dar cuenta. Oigo tu voz llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome, silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no quiero volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. La canté a la mitad, dice cosas mal. Ah, igual. Perdonen. Te digo una cosa, es la segunda vez que alguien nombra a Don Alfredo en este programa. La anterior fue Dino, que dijo así: Don Alfredo, en tu caso hiciste un cachito. Yo canté una parte, me olvidé en la mitad, me siento pésimo por eso. Nunca había tocado una canción de Zita Rosa para gente, la verdad. Es algo que es muy difícil, que me pone muy nervioso. Yo no soy gente entonces, pues yo te he escuchado. Bueno, pero vos más que padre. Yo no soy gente. Vos más que padre sos un hermano. Para que se recupere de este trance de Ernesto, vamos a ir a unos segundos de capitalismo y volvemos breve con más recital de acá de Ernesto, que está poniéndonos a todos la piel de gallina. Le toca una de él ahora. Le toca una de él.